dedito va con mucho cariño para Gel, Trevelín y el Maite y toda la comarca andina. Somos el grupo Swing, traemos cumbia para nuestra gente. Somos de Pino Más, es un odise presente. Todos quieren bailar este ritmo tan diferente. Somos de Pino Más, es un odise presente. Bailar. Y en mi querida cordillera lo pide más y más. Bailar y en mi querida cordillera lo piden más y más.